13 horas, 40 minutos en toda la República Argentina. Volvemos para este segundo bloque de Terreno de Juego en el aire de Radio La Azotea. Y hay que hablar un poquito de handball, porque durante el miércoles hablamos un poquito, repasamos las tablas, los últimos partidos. Y en cuanto a categoría mayores de caballeros, hay un claro dominador, que es Once Unidos, el equipo A de Once Unidos, porque también tiene a su equipo B disputando la categoría de mayores de caballeros. Y tenemos en comunicación telefónica a Ramiro Holguín, uno de los integrantes de ese plantel de mayores de Once Unidos que lidera el torneo de la Asociación Atlántica de Balonmano. Ramiro, ¿cómo andás? Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, te arranco a consultar un poquito. ¿Qué balance hacen del torneo hasta el momento? Bueno, hasta el momento venimos teniendo un balance muy positivo. Ya que por suerte pudimos ganar todos los partidos en lo que va el torneo Apertura. Solamente nos faltarían dos. Esta noche vamos a jugar contra Banco Provincia y nos quedaría pendiente el encuentro contra Humboldt Norte previamente a las semifinales. Hola Ramiro, Carmen Osay te habla. ¿Qué esperaban? ¿Esperaban estar en esta posición, en estas instancias? Hola Carmen. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros siempre nos planteamos al comienzo de cada año, poder ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Y bueno, es un equipo que ya viene de hace años con una misma base. Y bueno, siempre tratamos de mantener este buen nivel. Ramiro, ¿cuáles fueron las claves para encontrarse en esta posición de liderazgo? ¿Cuáles son los puntos importantes para entender por qué Once Unidos se está liderando? Y bueno, las claves se dan, bueno, semana a semana. Tratamos de entrenar con la mayor intensidad posible. Bueno, como les dije antes, tenemos una base de equipo armada ya desde hace tiempo y siempre tratamos de encarar desde lo colectivo, de buscar un juego con una gran intensidad, con velocidad, y bueno, tratar de mantener el ritmo en todos los partidos. Y ya a partir de un ritmo alto, mantenernos durante todo el torneo. ¿Qué equipo crees que les pueden plantar cara a Once Unidos en la pelea? Bueno, yo creo que uno de los mayores rivales a vencer va a ser el de hoy, que Banco Provincia. Bueno, el fin de semana pasado también jugamos con Hacha y tuvimos un partido bastante igualado. Así que yo creo que entre ellos dos y nuestro otro equipo de Once Unidos, ahí va a estar la definición del torneo. ¿Y cuáles van a ser las claves para el partido de hoy ante Banco Provincia? Y bueno, hoy también vamos a tratar de jugar en equipo y va a ser un partido bastante físico, más que nada por las condiciones, si sube esta humedad, va a ser un partido complicado de llevar, creo yo, para los dos equipos. Pero bueno, vamos a tratar de hacernos fuerte desde la defensa, tratar de correr el contragolpe. Y bueno, seguir jugando con la intensidad que venimos jugando. Ramiro, ¿qué balance haces de tu temporada en lo personal? Bueno, en lo personal siento que estoy llevando un buen año, bueno, acompañado de los buenos resultados del equipo, se está haciendo bastante amena la temporada, todavía queda un montón por delante, recién estamos al principio del año, es bueno, el primer torneo de este año, y tenemos bastantes objetivos nacionales y vamos a tratar de seguir en un buen nivel. Ya hace tiempo estás en Once Unidos e incluso has logrado títulos. ¿Qué significa Once Unidos para vos? Bueno, Once Unidos ya es mi segunda casa desde hace tiempo, ya que vengo jugando más o menos hace 8 o 9 años. En las divisiones inferiores pudimos obtener muchos títulos importantes con mis compañeros. Y bueno, ahora en primera seguimos juntos y vamos a tratar de seguir logrando cosas buenas. Y hablando de los títulos que has obtenido con Once Unidos y moviéndonos un poquito al plano personal, has tenido la posibilidad de jugar con la selección argentina. ¿Cómo se siente? Bien, y bueno, jugar con la selección argentina creo que es el deseo de todo chico desde que comienza a jugar al handball. Es una sensación increíble. Yo tuve la suerte en el 2019 de ir a un campeonato sudamericano, que bueno, primero no se iba a hacer porque se iba a hacer en Chile y en ese año hubo bastantes enfrentamientos en Chile, entonces se pasó a Mendoza, entonces jugamos ahí como locales y la verdad fue una fiesta. porque teníamos a toda nuestra gente acompañando, tener a la familia en la tribuna. La verdad es una sensación hermosa y yo creo que es algo inigualable. Y también tuviste la posibilidad de representar a la Asociación Atlántica Balonmano. ¿Qué se siente que te tengan en cuenta? Bien, y la verdad también es algo hermoso. Y bueno, justo con la asociación, desde que somos muy chicos, también tuvimos una base armada con muchos chicos de Once Unidos, pero también de Necochea, de Maipú y de otros clubes de la ciudad. Y la verdad, esos equipos eran ya también como un club más. Muchas veces estuvimos cerca ahí de ganar los torneos, perdimos dos finales con mis compañeros, pero bueno, la verdad que te tengan en cuenta es algo muy lindo. Teniendo en cuenta tu paso por la selección, también con la asociación y ahora el buen pasar de Once Unidos, ¿con qué logro personal o grupal te quedás o recordás más? Y bueno, yo creo que me quedo con los últimos dos logros que tuvimos con el club, que pudimos ganar los nacionales A en la categoría de cadetes y de juveniles, porque bueno, es el pico máximo que tiene un club, más un club del interior como nosotros, que muchas veces las dificultades son mayores, porque bueno, los diferentes equipos con los que nos enfrentamos no son los mismos que los de Buenos Aires. Entonces, bueno, que equipos del interior puedan llegar a lo más alto del país es algo de lo que más se aspira a nivel clubes. Y hablando justamente del nivel de los clubes en el interior, ¿cómo lo evaluás? ¿Cómo juegan a diferencia capaz de Buenos Aires? Bueno, y nosotros somos más de sí, de garra, de corazón, podría decirse. Pero igualmente podemos demostrar técnicamente que también existe en el interior muy buen nivel. Desde divisiones inferiores hay chicos que juegan en clubes del interior y son partícipes de la selección. Mismo en las convocatorias de los mundiales con Argentina también hay chicos del interior. Y se está demostrando últimamente que ya la diferencia con Buenos Aires no es tan amplia. En este último torneo de cadetes que se disputó la semana pasada, por ejemplo, salió campeón un equipo de Mendoza. Entonces, bueno, esa brecha, gracias a Dios, se está acortando y esperemos que siga así y se pueda mantener ese nivel en los clubes del interior del país también. Ramiro, ya volviendo un poquito al plano personal, hablamos de tu paso por Once Unidos, de la selección de Azabal, la selección argentina. ¿Te esperabas este presente o te esperabas este recorrido cuando iniciaste en el handball? No, la verdad que no. Yo arranqué desde muy chico, sin mucho conocimiento del deporte, la verdad. Yo jugaba al básquet y al handball en simultáneo, pero bueno, empecé por mi hermano, que él estaba jugando al handball, y bueno, fui descubriendo este universo. Y bueno, una vez que empezamos a jugar y empezamos a armar este equipo y nos fuimos desarrollando con los chicos, uno nunca deja de soñar y siempre trata de entrenar lo más fuerte posible. Para tratar de llegar a lo más alto. Y teniendo en cuenta ya tu pasar por la selección y también por la asociación, ¿qué crees que se viene o cuál es tu objetivo máximo ahora? Y bueno, el objetivo es bueno tratar de con el club seguir en este nivel, de que nos vaya bien a nivel local. En los meses de agosto vamos a disputar Nacional B de clubes, vamos a tratar de hacerlo mejor ahí. Y bueno, y en lo personal, seguir jugando acá y bueno, si en algún momento de la vida poder migrar hacia otro país, estaría bueno también. ¿En qué país te gustaría jugar? Bueno, la verdad no tengo uno en concreto, pero sería bueno poder ir, por ejemplo, a Brasil o a España, Italia, que es ya un nivel profesional, ya que el amateurismo acá dentro de nuestro país se dan todas las ciudades y bueno, y es complicado también mantenerse a un buen nivel dentro de Argentina, lamentablemente. Última pregunta ya para ir cerrando esta entrevista. ¿Qué significa el handball en tu vida? Y el handball para mí ya es todo, ya que bueno, lo practico desde chico y bueno, ya es parte de mí. Día a día uno entrena para ser mejor en el handball y bueno, ya como lo dije antes, el club es como mi segunda casa también, así que dentro del día a día está siempre dentro mío el handball. Justamente, Ramiro, hablabas de otro país donde quizás el handball es un poquito más profesional. ¿Qué crees que le falta a la Argentina o a Mar del Plata como para empezar a hacer un handball un poquito más profesional? Y bueno, la verdad es un proceso muy largo para llegar al profesionalismo, a nivel infraestructura, a nivel clubes. Bueno, el handball hoy en día en Argentina está muy centrado dentro de Buenos Aires. Pero bueno, día a día los clubes del interior van avanzando, pero es un trabajo que se tiene que hacer de liga por liga, de cada región. Entonces es un trabajo complicado. No lo veo a corto plazo que se pueda llegar al profesionalismo. Ojalá esto pueda cambiar. Pero bueno, desde chicos se tienen que seguir formando a los jugadores de cada provincia, de cada ciudad, para tratar de llegar a eso del profesionalismo lo más pronto posible. Bueno, Ramiro, te queríamos agradecer por tomarte el tiempo para hablar con nosotros y desearte lo mejor en el partido de hoy. Bueno, muchas gracias chicos, que tengan una buena jornada. Muy bien, así pasaba Ramiro Holguín, uno de los referentes en Once Unidos en handball, que está puntero en lo que viene siendo el torneo y que la nota va a estar publicada en Terreno de Juego-MDP.